El norte, recuerda. La verdad está allá afuera. ¿Una patata tan grande para una niña tan pequeñita? Esto ya no es la democracia. Así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Así es. Ahora, di mi nombre. Enseriadas. Plata o plomo. Ustedes eligen. Enseriadas. Ya comienza Enseriadas. Temporada 3. Es fresco, tranquilo. El sentido de mi vida es presenciar este momento. Necesito conectar un multiplexor. ¡Conéctalo, conéctalo! ¿El multiplexor o el televisor? La radio, la radio. Ya comienza Enseriadas temporada 2. ¡Increíble! ¡No nos van a dejar pasar eso en un millón de años! Muchas gracias, estoy muy contento. Pero igual arranco el programa de Radio Caliente. Enseriadas, temporada 2. Estamos hablando para la radio, Lucía, estamos quedando pegados, ¿eh? Pero pegados. Buenas tardes, esto es Enseriadas, estamos acá, no estoy escuchando nada, ¿qué tal? Soy Connie, estamos en Enseriadas temporada 3. Temporada 3. Al lado mío está Emi, ¿cómo estás, Emi? Hola, buenas tardes, vecinos, vecinas. Hola, Pato. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Volvimos. Sí, raro, está un poco desorganizado porque queríamos salir así ya. Hay cosas que hay que tomar la decisión de hacerlo, pues si no, claro, no empezamos. Empezamos y ahí vamos viendo. Así que estamos. Yo, Pato, te voy a pedir que me subas la cortina porque no escucho nada, escucho un silencio atroz. Yo escucho. ¿Los escuchan los auriculares? Puede ser que sean los auriculares. Claro. Bueno, no importa. Hoy, bien, ahí estoy mejor. Muchas gracias. Gracias, Laura. Estamos en FM Pocahullo, en la 91.1, la radio comunitaria. Es la tercera temporada, aunque no es consecutiva, ¿no? De hecho, es año por medio. Año por medio. Claro, bien. Venimos, o sea, 19, 21, 23. Que está no, perfecto. Que no nos pase lo que el 20. El que viene, no, lo que el 19. El 20. 19 lo hicimos, el 20 pandemia. Bueno, no sé. De hecho, yo ya estoy cansada. Claro, yo necesito una. Basta. Y aparte, me siento un poco rara estando acá sin el barbijo. Sí, es cierto. Pero por las dudas, en la introducción solo cambiamos uno. Entonces decía temporada 3, después temporada 2, como para más o se menos. Se nos chispoteó, ¿no? Quedamos pegados, como dijo el Pepe Mujica. Bueno, espero que nos hayan extrañado, como nosotros extrañamos hacer el programa. Que de hecho nos dimos cuenta como ahora que lo extrañábamos, ¿no? Dejamos pasar un año y nadie dijo nada. Es que después de la pandemia es como que todo es más difícil. Es difícil. Sí, sepan entender eso también, que las mismas luchas que dan ustedes por lograr hacer las cosas, llevarlas adelante, nosotros que somos famosas, también vivimos esa lucha. Bueno. Vivimos de esto. Vivimos de esto. ¿Qué tenemos este año? Porque, por ejemplo, para mí tenemos que recuperar un montón de cosas que pasaron el año pasado también. No solamente en términos audiovisuales, porque no sé qué hiciste el año pasado, pero yo vi un montón de series. No me las acuerdo, pero las vi. Yo creo que llegó el 31 de diciembre y dije, rec. Sí, reset. Borrame esto, por favor, te lo pido. Reset. No, bueno, pero el año pasado ganamos el mundial. No es poco. Es cierto, pero para mí eso fue este año, no fue el año pasado. Para mí es siempre. Se cumplieron 3 meses, así que tranquilamente, digamos, estamos todavía en la primavera. Bueno, yo tengo un texto que después quiero compartir sobre el mundial. Es medio así risueño, para recordar para los 3 meses, cortito. Y, perdón. tenemos eso, tenemos audios que estuvimos haciendo en estos días, Tenemos el, para nombrar, ¿no?, que el 24 de marzo, que se viene esta semana. Tenemos, bueno, las elecciones que la, se vienen. ¿Las qué? Se vienen, taca, taca. ¿Qué ya, elecciones este año? Las locales y provinciales. El contador ya indica menos de un mes, que no es poco. ¿Qué hora es? Las 3 y 10, las 5 y 10 iba a decir. Las 3 y 10. Este programa va hasta las 5 de la tarde, todos los lunes. Y las vías de comunicación siguen siendo las mismas que antes. El teléfono de línea, que no me acuerdo cómo. 428-733, dice ahí, ¿no? Sí. Por sí. Lo menos es el que le dejé hoy a mi hijo para que llame cualquier cosa. 428-733. La memoria no se perdió intacta. La memoria está intacta en alguna cosa. En las redes estamos en Facebook hasta que recuperemos la página de Instagram, que no sé cómo se recupera. Así que si alguien sabe cómo hacerlo, nos puede contactar. También está la aplicación de la radio. ¿Sigue estando? Sí, estando. Ah, estaba re perdida la chona. Bueno, la aplicación de la radio. Y los celulares. El mío no me escriban hoy porque no lo traje. Me lo olvidé. No el mío, ya está. Es público. No nos abataten al aire. No. Más vale lo charlamos después del programa y volvemos y lo retomamos en el próximo. Bien. Volvemos en Seriadas en la 91.1, la radio comunitaria del pueblo, FM Pocahuyo. Qué lindo volver acá. Siempre es lindo volver a la Pocahuyo. Creo que es el espacio que mejor nos oye. Sí, aparte, bueno, la Pocahuyo no solamente es una radio, ¿no? Es como un centro cultural, político, social, donde suceden un montón de cosas, a la par de que se hacen programas, digamos. Y bueno, nada, está bueno sumarse a cualquiera de esas actividades. Para quien tenga interés, acá se hasta construcción, digamos, porque hay que estar ahí, estamos haciendo unas reformas afuera, bueno, de todo. Ahí el otro, el viernes pasado estuvo la presentación del libro con Adrián Moyano, Los 100 años de la Patagonia Rebelde, estuvo re bueno, comimos unos choris, vino bastante gente, pasan muchas cosas acá. Sarmiento 340, por las dudas quien no lo sabe. También. Bueno, ahí de fondo la cortina de la serie que vamos a hablar el día de hoy, que está hecha por Gustavo Santaolalla, como la mayoría de la banda sonora, y sí. Estamos hablando de... The Last of Us, el último o ultime de nosotros, sería. Arrancamos ya con eso, si quieres. Bueno. Bueno, The Last of Us es una serie que se estrenó hace poquito, en febrero, no sé, creo que fue, porque fueron 9 capítulos. 9 capítulos. Y se estrenaban los lunes a la noche, que acá en Argentina los domingos a la noche ya estaba. Es de HBO. Es de HBO, se puede ver en HBO. Y es una serie que está adaptada de un videojuego que se llama del mismo nombre. Y que tiene por ahora una sola edición, aparentemente está saliendo la otra del videojuego. Estuve escuchando unos podcasts de unos mexicanos que hablaban de Last of Us. Iban capítulo por capítulo, está en Spotify si lo quieren. Muy interesante porque aparte los tipos eran gamers y aparte muy interesados en el cine. Así que tenían un montón de referencias. Lo que decían era que estaba muy bien adaptado, que era estrictamente igual al videojuego. La serie es una serie distópica que arranca como por el año 2003, una cosa así, donde hay una crisis, un evento que lleva al apocalipsis de la humanidad, digamos. Y después, bueno, hace un salto... 10 años, creo. De 10 años, y va saltando de a varios. Y va yendo y viniendo en un montón de momentos. Vendría a ser como una de esas series de zombies. Entra dentro de la categoría de zombies. Nada más que estos zombies están producidos por otra cosa. Y lo loco de acá es que esa otra cosa es algo factible de que suceda. Esa otra cosa que causa a los zombies es un hongo que se llama Cordyceps, que existe en la vida real y que tiene ese mismo efecto sobre otros seres vivos, micro seres vivos, donde toma al ser vivo y lo utiliza para su beneficio, digamos. Quiere que crezca, quiere que muera, quiere lo que sea. Y esos seres vivos actúan de esa forma, como les pide el muy, muy el recomendable buscarlo en YouTube. Hay videos específicos de cómo ese hongo, por ejemplo, con las comunidades de hormigas, exacto, de insectos, cómo hace que en un momento dado ataca el cerebro de tal forma que el insecto empieza a actuar raro y a dirigirse al lugar donde las condiciones para que el hongo crezca son mejores. Entonces, cuando llega a ese lugar, finalmente termina matando al insecto, crece el hongo y ahí las esporas vuelan y hace que el hongo otra vez se reproduzca. Y así, muy muy interesante, porque generalmente nos ha pasado que en otras series de zombies o no está la explicación, o che, ¿por qué los muertos se vuelven vivos? O suena medio bizarro, o algo que... De hecho, en The Walking Dead no sabemos por qué suceden los zombies, digamos. Pero de golpe nos llegó a todos. Sí, lo único que saben como certeza es que todos están infectados con eso, y si se mueren, son zombies después. Pero en ningún momento dice. Justo estaba pensando en eso. Tal cual, hay similitudes y vamos a hablar. En Soy Leyenda, vos sabés que el virus, o sea, el zombismo está causado por las vacunas contra el cáncer que prueban en, no me acuerdo cuánto era el número, ponele 305.000 personas en Inglaterra o en Estados Unidos, se ponen la vacuna contra el cáncer en un experimento y les curan el cáncer, y esas son las personas que arrancan a tener y son las que contagian, no todo el mundo tiene. No vi Soy Leyenda. Cerra, listo, terminó hasta el año, hasta el 2025. Era de series. Arrancó el podcast en Seriadas temporada 3. Bueno, ahí como escuchamos la música, como dijo Pato, es Gustavo Santaolalla, es muy identificable para los que vieron Babel, donde la música es toda de Santaolalla. Para mí, cuando arranca la musiquita de Last of Us, es como estamos viendo Babel. No, está buena igual, aunque tenemos nuestras opiniones sobre el señor este. Y Santaolalla es quien hizo también la del videojuego, digamos. Exacto, eso por también. Eso lo convocan también. Dos cosas que se debaten en el tema, en las series, en The Last of Us, con el tema de los hongos, que muchos decimos que es factible de que suceda, y los detractores de esa teoría de que puede suceder nombran dos cosas. Una es la temperatura a la que sobreviven los hongos, que es algo que se que en la serie lo mencionan al principio, de hecho, que hay una charla entre científicos en la televisión. De los 70, más o menos. Claro. Esa charla, bueno, lo que dicen es que el hongo este no puede sobrevivir a la temperatura humana, porque necesita más temperatura, digamos, la del cuerpo, ¿no? Por eso, podés contagiarte, pero el hongo se termina muriendo porque no es apta a tu temperatura. Bueno, lo que dicen es que en un futuro muy probable, el calentamiento global va a hacer que el ser humano tenga otra temperatura, y que el mismo hongo, a la vez que se va calentando el planeta Tierra, también va adaptándose a otra temperatura. Que de hecho los hongos son como de los primarios, de los seres primarios que siguen existiendo a pesar de lo que pase. Y otro de los datos es el tema de las esporas que vos mencionaste recién. O vos, no me acuerdo. Pato. Con las hormigas. Claro, las esporas es un tema importante, porque acá incluso en San Martín de los Andes, que nosotros somos muy propensos a ir a juntar hongos, sabemos cuál es la forma correcta y la forma incorrecta de juntar hongos. Ha pasado que mucha gente ha salido masivamente a juntar hongos así nomás, los arrancan y después no crecen más hongos. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de juntar hongos? Llevar un cuchillito, cortarlo y llevarlo como en canastas, corte que vaya liberando. Claro, vaya soltando las esporas, que como sabemos son invisibles, son micro, no las vemos. Y se van quedando ahí, a raíz de eso surgen otros hongos. Lo que sugieren en la serie, o los fanáticos que lo siguen para justificar la teoría, ¿no? Es que estas esporas no se largarían, no se soltarían con la temperatura. La temperatura haría que el hongo pierda sus características organolépticas, pongámosle, que son las que se ven. Alta palabra. Sí, por ahí en la serie, digamos, lo bueno que tiene es que, llevado a la ficción, ficcionalizado, lo generan como algo posible. Es decir, ya hay que ponerse muy cientificista para decir, no, esto divagaron o no, creo que es muy creíble. Y después que de ver esos videos, incluso más todavía decís, ah, sí. Porque además después tiene ese como esa forma de contagio, que el hongo domina tanto a los seres humanos que el contagio se genera de persona a persona. Es decir, no con la volada de esporas, sino que le abren la boca y le transfieren, sí, el hongo directamente. Alto beso. Sí, un beso. Bueno, y en la serie, en la serie lo que te dicen es como que los hongos tienen una conexión más allá de lo que vos podés ver y sobrepasa las distancias. Entonces, te decía, como que vos pisás un hongo acá y como están conectados por abajo de la tierra, subterráneamente, hay un hongo a 1000 kilómetros que está conectado a eso y se entera de que vos lo pisaste y como que de alguna forma absorbe tu información y te busca. Sería conciencia de clase. Claro. Digamos, directamente le llega la información. Necesitamos eso en la sociedad. Sí, de alguna forma u otra, para eliminarla, para mejorarla, ¿no? La matanza. Dos cosas muy importantes. Trabaja Pedro Pascal. José Pedro Balmaceda Pascal, para acá los compañeros trasandinos. Queremos mucho a Pedro. Al que habían matado en The Game of Thrones. Sí, y Bella Ramsey, que es la Lady Lyanna Mormont en The Game of Thrones también. Bueno, The King in the North. Pedro Pascal es el príncipe Oberyn de Tyrell, Martell, de la isla de no me acuerdo dónde. Y sí, muere muy malamente. De hecho, estoy reviviendo esa temporada. Ay, sí, me estoy muy triste. Y la paso. O sea, llego al capítulo donde él pelea con la montaña y cuando... Llego toda la lucha, le pega, lo tira al piso y cuando está por... Listo, adelantar. Pato, adelantalo, por favor. Adelantar. No, es muy fuerte. Es una... O sea, no sé si es la más triste porque lo de Odor es muy triste... Y la boda roja es muy triste, pero la forma es muy, muy violenta y no la puedo soportar. Y aparte de él, lo queríamos hasta la última temporada. Total. O sea. Él contó que cuando aceptó ese papel, sabía que era de una temporada. Sí, sabía que lo iban a matar ahí mismo. Sí. Pedro, le dedicamos a Pedro bastante tiempo. Lo estuvimos claramente, ahora es el papi de Hollywood. Y todo el mundo lo sigue por todos lados. Y empezaron a aparecer todos los materiales que alguna vez... grabó, filmó, no sé, sacó una foto para no sé qué. Está todo ahora. Por si del otro lado Game of Thrones no, ni The Last of Us, es el protagonista de Mandalorian también. Exacto, o sea, está como ocupando las plataformas ahí, rankeando arriba. Es el actor de uno de muchos capítulos de Buffy la Casa Vampiro. ¡Apa! Es el compañero de la universidad que se convierte en vampiro. Lo voy a buscar. Horrible, Pedrito. La verdad que le vino re bien la edad. Le sentó muy bien. Pedro Pascal es exiliado junto a su familia de Chile por... La dictadura de Pinochet. Por la dictadura de Pinochet. Se fueron a Estados Unidos. Su madre creo que se suicidó después de pasar por toda esa secuencia. Y tiene un hermano trans. Una hermana trans. La verdad que es una persona con mucha conciencia de clase. Haber llegado hasta donde llegó. De hecho, estuvo el otro día conduciendo Saturday Night Live, que es un programa muy importante de la televisión estadounidense, del estilo cómico. Y llevan tipo las personalidades del momento, ¿no? Estaba él junto con Coldplay, imagínate. Trank. Sí. Y él no dudó en hablar de sus raíces, en ir con la remera de Chile, con decir lo que le había sucedido. La verdad que re bien. Lo amamos. Pero no busquen cómo estaba en The Buffy. No, no lo busquen. No, no lo busquen, no lo busquen nada. Bueno, cualquiera se ve en su juventud y... No, esa no soy yo. Claro, se siente un poquito mejor. El que no se siente mejor hizo las cosas mal, la verdad. Está bravo, está bravo. Bueno, es una serie que está buena. O sea, acá estamos debatiendo desde hace varios días con Emilia si es que ella dice que es lenta y para mí no lo es. Pero bueno, no es la acción típica que uno está esperando ver en una apocalipsis distópica. No, y que no sé si la esperás ver, porque en The Walking Dead tampoco hay mucha velocidad, que digamos. Sí tenés que tener, como que tenés que querer verla, ¿no? Si estás medio cansada y tenés que ir siguiéndola, no la podés perder. Aparte, el primer capítulo es bastante largo, dura 1:45. Tiene algo raro, es que dura 1:20 el primero, sí. 45 el segundo, 1:30 el tercero. Depende lo que le pintó, lo que amerite la historia de ese capítulo. Pero tiene, o sea, se nota que ya rompimos muchísimo con los horarios de televisión y que estas series, por más que se hacen semanales, no, la son ves únicas, cuando la querés ver. Pero también entonces no hay un programa después. No. Entonces si dura 3 horas, claro, el primer capítulo y 20 el segundo, no hay problema porque está armado así. Digo, que todavía antes seguían manteniendo algunas series 1 hora. Cierto. Porque a las 9 empezaba otra cosa. Claro, pero acá eso en una programación en vivo, claro. Pero es muy poca la gente que sigue la programación en vivo del cable. Pero muchas series siguieron con esa lógica y tenían 1 o 2 minutos de diferencia. Esto es abismal. De 1:20 a 1:45. No puedes planificar nada. Cambio. Claro. Para que tengo 1 hora y voy a ver la serie. No llegas al final a veces. Yo volví a sentirme... como cuando arranqué a ver The Walking Dead, más allá de las similitudes, y algo parecido con lo que me pasó con Dark. Como mucha expectativa y que me iba llevando a mi ritmo. Y lo bueno de que haya salido por semana y no tenerla todo junto, es que como esa ansiedad de verla me permitió verla despierto. Yo no hice eso. Que no es poco, digamos. Pero sí me generó como esas inquietudes, esas tensiones, esos dramas que, aunque pongan un entorno distópico, tiene que ver con las pequeñeces de las personas, los grupos de personas, cómo nos manejamos en la vida. Y a mí lo que me parece que le da, sumando eso que decía que se me ocurrió recién, que me da como con Dark, es que me da intriga científica. Porque The Walking Dead me genera algo social, que es por algo por lo que me convencieron que la mire, y estoy de acuerdo. Entonces genera eso de qué pasa en el mundo, pero acá te tensa como en científico. Entonces la ñoñez, decís, ay, esto puede pasar. Voy a empezar a poner cremita en los pies para que no me crezca ningún hongo en ningún lado. Como que te agarra otro pánico, como que te lo explica. Sí. Y los juegos se explican muchísimo más. Bueno, y a raíz de eso que vos decís, yo, por ejemplo, me puse a leer un montón de artículos sobre los hongos. Y hay un montón de científicos diciendo que sí, que, o sea, como que la pandemia del futuro van a ser con hongos, digamos. Les propongo una canción de la serie, tanda, y volvemos con más de esto que es... En Seriadas, temporada 3. ¿Les parece? Nos re gusta. Bien. ¡Qué brutos! ¡Qué monos! Este es el ejemplo que le damos al mundo. ¡Patoteros! ¿Hay que ser tan ordinario y violento? ¡Ah! ¿Saben por qué volví a esta mediocridad? Por ustedes. Te juro que se me ríe la nena. Se me ríe. Esto es En Seriadas, temporada 3. No muevas esa cuna que yo me pongo gente. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Thank you. Es la hora 15:32 minutos. Todas las voces, todas las voces. Todas las voces. Todas. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas. Quiero decirles que estoy caliente. Estoy caliente. Porque siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre. Más chanta no se consigue. Es inaguantable. Es inaguantable. Es como que ya no lo puedo soportar más. Enseriadas, temporada 3. Seguimos acá en Enseriadas, temporada 3, el segundo bloque de nuestro primer capítulo. El capítulo de Enseriadas. No dijimos de la fecha, hoy es lunes 20, 20 de marzo. Quiero que sepan que el director de la serie, o el creador de la serie, porque los dirigen distintos directores a los capítulos, pero el creador de la serie es el director y creador de Chernobyl. Esa serie que vimos en el 2019, que hacía una recopilación de cómo había sido la caída de esa central atómica. La verdad que está buena la serie Chernobyl, pero bueno, tiene un poco de... Es un poco tendenciosa hacia un lugar, digamos. Y yo, bueno, puede ser que sea así la verdad de esa situación. Pero ya no creemos nada. Yo pero no claro, cuando ya le empiezan a echar la culpa a los comunistas, a los rusos, viste, que decís, ay, ya ahí te suena medio raro. Siempre la culpa es de ellos. Creo que el hablar en inglés en esa serie es como... Es el gran error de esa serie. Chernobyl, hecho por rusos, o sea, toda gente rusa trabajando ahí, o rusos o ucranianos, no me acuerdo qué son ahora. Esa zona, creo que zona en ese momento de bombardeo. No, es Chernobyl estaba en territorio de la Hay URSS, zombies. Claro. Y ahora es parte de Ucrania, creo, si no estoy equivocada. Bueno, y hablan todos los actores en inglés. Incluso los rusos hablan en inglés y vos sentís el acento ruso detrás, pero es en inglés. Es en inglés. Ridículo, porque más que ahora que se puede subtitular todo, se puede. En inglés también la tenemos que ver subtitulada, así que era lo mismo. Cuestión que se redimió totalmente. Sí, tenía que redimirse, digamos. Sí, pero tenía bueno, que redimirse. Pero... Está bueno, a mí me gusta cuando toman un tema que es muy controversial, que hay mucho run-run alrededor de eso, como por ejemplo, me gustaría, no sé si me escuchan los productores de Hollywood, Hola. Por lo menos el FBI me estás escuchando. Mark Zuckerberg, ¿le podés pasar esta info a alguien de ahí? Los Simpsons dicen que Al Gore te está escuchando. Al ya Gore. No vale mucho, pero bueno. Bueno, sí, se fija que no hagas nada, un desastre ecológico. Me gustaría que hagan una serie sobre el Triángulo de las Bermudas. ¡Ew! Hagámosla. Hagámosla, Pato. Pato, ¿qué estudiaste vos? Pongo tres bermudas en mi casa, justito, te hago un triangulito en la pared y tenemos una serie. Es más, con un par de bermudas de cada una de la casa, como somos tantos, podemos hacer una serie de Triángulo de las Bermudas. Serie de bermudas. Che, le mandamos un beso grande a Meli Ford, que está escuchándonos desde el principio. Así a que mi mamá que nos mandó saludos. Le mandamos un beso también. Seguramente cuando llegue a mi casa haya un montón de mensajes. Ah, pero siempre solían haber mensajes. Pero sepan que me lo olvidé al celular. Mención especial en esta serie para Bella Ramsey, que la verdad que descolló en Game of Thrones. No tuvo la reparticipación, pero era una pibita que se las traía. Y acá la verdad que es impresionante. Yo creo que va a tener un desarrollo muy importante como actriz esa piba. Y lo que me gusta es que tiene su estilo. Vos la ves en las presentaciones de cualquier premio, porque le dieron millones de premios y hacen un millón de, ¿cómo se llaman esos? Que van y hablan con el público y qué sé yo. Sí. Y la tipa siempre estaba vestida de una forma muy rara, pero de ella, o sea, como muy sobria, muy trans, sin género, digamos. Mucho saco, mucho traje. Y al contrario de Pascal, que es como el dios de la moda. Que cuando le preguntaron si llevaría algo de Game of Thrones, dijo la ropa. Le quedaba bien. Nosotros igual también nos queremos llevar la ropa. Y a Príncipe Oberyn. De última que quede la ropa y venga, dijo. Vení desnudo, no pasa nada. Yo le plancho. El personaje de ella en la serie tiene muchísimos matices, mucho más que los de él. Pasa justamente por ser una chica, una preadolescente ahí, que tiene muchos más momentos distintos, y es mucho más difícil, si se quiere, esa actuación que por ahí la del resto de los personajes que aparecen. De claro, casi porque todos ya están definidos. Pedro Pascal es un sujeto que supuestamente tuvo algo que ver con la guerra en Irak o algo así, porque tiene un calco en la camioneta con el hermano como excombatiente, una cosa así. Tiene una hija, la hija muere, él dice, bueno, ya fue, todo esto ya fue, quiere morir, y resurge del lado de los malos, con un objetivo claro, que es sobrevivir, nada más. Que tendríamos todos. Claro, vende drogas, o sea, hace un montón de cosas para sobrevivir en esas circunstancias. Hasta que se encuentra con que tiene que cumplir una misión que tiene que ver con Bella Ramsey, que se llama Ellie en la serie. Él es Joel Miller y ella es Ellie. Y no hay una buena química en un principio. Pero igual está muy buena, bien construida esa no buena química. Como sí, ese miedo al afecto paternal es complicado. Y ella, típica adolescente, que pelea, que discute, que todo, ¿me entiendes? Pero que aparte nació en un mundo posapocalíptico, porque no es una adolescencia de una negra. Y que no la crió nadie, o sea, la crió una institución, digamos. Y no vio nunca las montañas, nada. Nada, no sí, vio nada. Y además la no hay una aclaración de esa situación. Es a partir de las actuaciones de ellas que se ve esa tensión inicial. Que en otras series, cuando lo dijiste así, veía otras series o películas que dicen, no, es que acabo de salir de una relación muy larga, sí, hay que y no quiero volver a lastimarme. Falta la voz en off. O sea, ahora ella se siente mal. Porque... claro. Pero acá no te das cuenta, pero acá lo ves, exacto, lo te representa. Exacto, exactamente. Pero siendo juntes, digamos. Está muy... Las actuaciones están muy bien. Hay un pequeño bolo que tiene un chileno, que no me acuerdo cómo es su nombre, pero es el actor que trabaja del padre de Pablo Escobar, cuando Pablo Escobar va al campo buscando refugio, que lo recibe el padre, y que a su vez es el actor de Tengo Miedo Matador. ¿Tengo Miedo Matadores? Que es la película sobre... No me va a salir nada hoy. Pero este artista chileno... Tengo Miedo Torero. Lemebel. De Pedro Lemebel. Gracias. ¡Sí! ¡Vamos! ¡No pude! Chiqui, yo me acordé de dos cosas. No. Este programa me hace bien. Bien. Yo quiero decir dos cosas que nada que ver. Uno, cuando vi estos muñecos que caminan así, que te quieren comer, me hizo acordar a los de Piratas del Caribe, a los... Sí, los que están abajo del agua. Sí, los miré así y dije, wow. Y la segunda es, ¿por qué siempre son orientales? Todo se provoca en China o en Japón. Sí. Que eso lo pensaba con lo que vos decías hace un rato de la de Chernobyl. Como de ahí nace, ¿no? O sea, no importa si es de buenos o malos. Claro. Oriente, pero puede ser Europa Oriental también, ¿viste? Porque puede ser Irak, puede ser Pakistán, esos lugares. Pero a esta serie le vamos a dar la ventaja de que la pandemia arrancó por allá. Bueno, siempre tiene que ser. Lo que es recalcable de esto es que, ¿viste? Que se lo tiraron los yanquis. Convocan en un momento en este lugar, en Taiwán, no sé, Japón, donde era. A la científica esta que es, ¿cómo se llamaba? Micóloga, como que estudia los hongos. Y cuando le preguntan qué hacer, viste que siempre en todas las películas hay como intentos de, bueno, primero los vamos a recluir en una cuarentena, luego vamos... Y acá... Pone una bomba. La mina le dice, no, ¿sabes qué? Reventa todo y llévame a mi casa que quiero estar con mi familia en los últimos momentos, claro. Chau. Y tenía que ser mujer. Practicidad, ¿sabes lo que es criar tres pibes, cocinar, ir al laboratorio a investigar un hongo, boludo? Un montón. Olvídate. Pero bueno, la experiencia de los hongos entre los deditos, viste que arranca eso. Ya sabes. Arranca claro. En casa. ¿Viste cómo la educación arranca en casa? Hay que poner crema, chiques. No queremos hacer chivo a una muy popular no. Marca de crema, pero bueno. ¿Cuál? Del Albín. Empecil. Viejo, el Empecil. Bueno, yo soy del Deralvin, chicos. A ver, quiero ver cuánta gente más es del Deralvin. Era un aceitito que te tenías que poner como la crema, pero era un aceite que venía en un frasquito típico de medicamento. No te voy a dar el gusto de decir que siento que soy tu hijo y no tu pareja, porque... No, pero lo tuyo... Porque si no te vas a agarrar de eso para otras cosas. No, lo tuyo es de Pequebú. Lo tuyo tiene que ver con la zona, húmeda. La pampa húmeda, exactamente, caqui, ¿me entendés? Nos metíamos el yuyo en la boca, lo masticábamos un poco y lo metíamos entre los dedos. Ya con eso... Ya estamos. Ellos compran Empecid, ya llegaba, ¿viste? Sí. Es que en Buenos Aires llega todo primero. Iban al cine. Primero venían los porteños a verduguearnos que lo tenían y después llegaba. Ya sabemos por qué Pato se vino a San Martín de los Andes. También quiero verduguear, dijo. Nos los vendían al doble. Ojo, que como estamos tan lejos, también va a llegar más tarde acá la huevada, ¿no? Porque en la película, en la serie también hablan de a dónde empezó en la ciudad. Y la familia esta, que es la primera que vemos que tiene el hongo, mencionan como que lo tuvieron que llevar al hospital, a la ciudad. Ah, entonces debe ser por eso. Y pero The Walking Dead, Exterminio, todas también. Un dato, y creo que ya, no sé si tienen algo más que decir, si no vamos cerrando con este tema, pero un dato es ¿en dónde viene el Cordyceps para que lo empiece a contagiar? No vino alguien y los contagió, que ya tenía. Viene en el grano de trigo. Viene en el grano de trigo que viene adentro de que venía, el trigo viene en el pan, viene en los cereales, en las galletitas, en todos los manufacturados. Y así le llega, viste, que la familia esta que le invita a comer a cada rato, que vamos a hacer galletitas, que vamos a hacer lo otro, y le están enchufando, dale que dale a la vieja que coma. No, chiques, no me hagan esto. Las harinas, una razón más para dejar las harinas. Algo también, ya que estamos, porque como se está cerrando el tema, no, nada, van apareciendo ahí en los recuerdos. El actor que le da la voz al personaje en el videojuego aparece hacia el final de la primera temporada actuando en otro personaje. y que comentaba, se llama Troy Baker, y también comentaba cómo le causó que estuvo bueno no ser él quien interpretara el mismo personaje, sino poder ver a otros hacerlo. Claro. Es decir, che, a ver, ah, mirá, y las cositas que iban apareciendo y cómo le iba dando los matices que él solo le aportó desde la voz al videojuego. Así que está... Quería ser el protagonista, igual todos lo sabemos. Igual el tema hongos, chicos, es algo que desconocemos mucho, mucho, mucho. A raíz de esta serie surgieron un montón de... que se hacen públicos, no es que empiezan a surgir ahora. Pero, por ejemplo, yo no sabía que al lado de... en las destilerías de alcohol, de whisky sobre todo, se genera un hongo que toma todo lo que está, toda la fauna y la flora que va habiendo alrededor de esas destilerías, muere y está todo tapado por ese hongo. Entonces tienen que cumplir con ciertas cuestiones de seguridad e higiene y tienen como que cercar el lugar y poner cosas para que no pueda pasar. Porque si no, va tomando la población en donde está. Ah, re terrible. Sí. No, a nosotros no nos hace nada, pero te va matando la vida alrededor, digamos. Sí, repito para quien se conecta ahora a la radio, quien está escuchando, en Seriadas, temporada 3, capítulo 1. Los videos de YouTube del hongo en la vida real, cómo funciona, son impresionantes, están muy bien registrados todo el proceso y no lo podés creer cuando te dicen que la hormiga empieza a no tener control sobre su cuerpo y es una cosa que no sabes. Impresionante. ¿Sí? Necesito ver eso y necesito no verlo también. Una vez que lo ves, no lo puedes desver, digamos. Mm. Queda grabado en la retina. Porque nos gusta hacernos mal. Mensaje para la Real Academia. Desver. Porque bueno, parecía que tenía 2 E además, ¿no? Pero para mí tienen que... o me dejan usar esa palabra o inventan una que haga referencia a no haberlo visto, digamos. Desmemoria. Un delete. Claro. Sí. Me gusta desver. Desver. Me gusta. Es una acción inversa, o sea... y anula la acción previa. Bueno, ¿terminamos con esto? Anécdota. Dime. Chiquita. Ah, sí. Me recomendaron esta serie que no voy a decir cómo se llama. The Last of Us. Porque en inglés no sé nada, compañeros. Pero a mí se me vino This Is Us. Que es otra serie. Sin nada que ver, aparte. Entonces yo me imaginaba algo medio así triste, no sé qué, de la familia. Con eso vamos a arrancar. Y yo como, ay, qué paja. Como, ya lo tengo en lo cotidiano, que voy a ponerme a ver una serie sobre eso. Así que nada, eso falta inglés. No falta inglés, voy a tener que empezar a aprender. This Is Us es otra serie que también ya vamos a hablar. Tal vez. Cuando lo veamos. Dije tal vez. Claro. Parafraseemos a Moe Szyslak. Y pongamos el tal vez que nos ampara, nos dejan parados, porque después por ahí generamos la expectativa. Y todavía no hablamos de la serie de Luis Miguel. Uy, pero yo la vi toda y me re gustó encima. Pero ¿cómo no hemos hecho eso todavía? ¿Por qué nadie le hizo caso a Lorena Kauna? Perdón, Lore, estaba re buena la serie. Y te genera así un... bueno, no importa. Eso, otro tema ese. Ese va a ser un programa muy musical, quiero que lo sepan. Sí. Y nos si vamos a estar riendo. Dicho siempre la verdad. Temazo, pero a mí me gustan los que cantaba el padre. Esa frase que acaba de cantar Emilia con el final de la primera temporada de Last of Us, no se olviden de lo que acaba de decir. Bueno, vamos a terminar con este bloque. Sepan que nosotros no queremos hacer un programa donde hablemos de la serie, de contar toda la serie, sino que queremos que la vean. Por eso es medio salpicado y que puedan juntar toda esta información y decir que estamos spoileando no les va a ser fácil, así que no digan que estamos spoileando. No, de hecho nuestro trabajo semanal con el cuerpo de psicólogos de la radio es justamente para bancarnos no spoilear, porque claro, hay que hacer un programa de series sin spoilear. Es muy difícil. A menos que sea una serie muy vieja. Eso ya lo definimos. Y además también hay momentos en el que el spoiler... o sea, vos decís, contás lo básico y por ahí es en el segundo capítulo. O sea, te comes un capítulo entero en el que hay información básica que no está. Entonces es difícil. Es difícil. Difícil, no es fácil. Otro dato, porque se me estoy acordando, es que no, algo que me importa mucho a mí, que es la música. La serie utilizan un código para la hay varios grupos de guerrilleros y gente armada, digamos. Y uno de los grupos para los que trabajan estos que mencionamos nosotros, tienen un código musical. Entonces, tienen que saber, ¿no?, de música, pero si suena, por ejemplo, un tema de la década de los 70, significa que se pudrió la momia. Y así, si suena uno de los 80, hay que prepararse. Y así. Ay, está re bueno eso. Está buenísimo. Pero sí, bueno, hay que saber. Y como la pibita lo lee enseguida. Claro. La piba le saca la fecha al toque. Vos te hacías el copado, ni ¿no? ¿Sabes cuánto te falta? Durante el programa vamos a ir escuchando temas de la serie, así que los vamos a ir nombrando, pero sepan que son de la serie. Esa es la lección. El bloque anterior terminó con I'm Coming Home to Stay, de Fleetwood Mac. Y ahora vamos a ir a un separador. Y Etta James, I Got You Baby. Bien. I Got You Baby. Él estudió para el Fair Certificate y mira cómo pronuncia. Claramente, ni voy a empezar total. Es lo mismo. I got you, baby. I got you, baby. I got you, baby. I got you, baby. Baby, baby. I got you, baby. Bueno, más o menos. Así. ¿Lo probaste? ¿A qué cosa? ¿Al tema? No. Voy a decir por no llegué a rendirlo. Bueno, se preparó, pero no lo rindió. A ver, hay condiciones. Pone la música. Físicas que me impedían estar en dos lugares al mismo tiempo. Así que, bueno, los dejamos y tanda. Enseriadas, temporada 3, capítulo 1. Una palabra de cada persona. Presidente Menem, expresidente Menem. El gran transformador. El presidente Menem transfirió esta mañana el correo argentino al consorcio privado que integran el grupo SOGMA y el Banco de Galicia. Ahora esto corre por cuenta de los sectores privados, de los empresarios del sector privado. Y vamos a tener un correo de avanzada. Esto de favorecer siempre a los que tienen camiseta amarilla. No, se nota mucho. Enseriadas, temporada 3. Más mafiosos no se consiguen. You. comunicación intercultural. Tenía siempre en la cabeza, siempre el por qué. ¿Por qué no se nos dio? ¿Por qué no se lo dio? Una de todas las que tuvimos, que sea. Siempre tuve una cuenta pendiente, conmigo y con mi país. No existe la casualidad, muchachos. ¿Sabe qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina. Y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos. Para que sea valiendo para todos. Así que salgamos con cero y tranquilo, que esta la vamos a llevar para casa. ¡Ah! La mete De Paul, tira para Di María, a la espalda de Lodi, va Di María habilitado, va Angelito por el primer Angelito. ¡Gol! ¡Gol! Di María, Argentina 1, Brasil 0, Angelito, golazo Di María, golazo Ángel Viejo nomás, vamos Argentina todavía. Tira Leo, va Leo, va Leo, encara Leo, Leo, Leo, se le fue larga, se la lleva de Prepo, Dybala, arco. ¡Gol! Señoras y señores, Argentina se queda con la finalísima. Argentina se queda con la finalísima. Victoria del seleccionado nacional por 3-0. Jugando frente al seleccionado italiano. El campeón de América le gana al campeón de Europa. Con una actuación como para ilusionar. Es el penal soñado por cualquier pibe que arrancó a jugar en los baldíos, en el barrio, en la casa, en la vereda, en el pueblo, en la plaza. Y ese es Montiel. Somos todos Montiel. Gonzalo, vamos. Montiel al arco. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Somos. Enseriadas, temporada 3. Qué lindo ser argentino, che. Llegó la hora de corchar una guirrita. ¡Bailando! ¡Dame champagne! ¡Qué manera de sufrir, la concha de su madre! ¡Está remamado, Chucky! Bueno, estamos acá en el tercer bloque de Enseriadas, temporada 3. Esto es FM Pocahuyo. Son las 16 y 11 de la tarde. Estoy escuchando un... Porque, claro, la que habíamos seleccionado para Cortina empieza con un relato de Maribel. Ah. Y va por acá, mirá. Ahí está, esa es la cortina. ¿Y ese era el silencio al principio? Claro. Empieza... con una charla. Maribel empieza contando cómo le dieron los estudios. Claro. Bueno, ahí pasó un audio de lo que fue la tercer Copa Argentina de Fútbol Mundial Intergaláctico de todos los tiempos. Claro, en la edición anterior de en la temporada anterior de Enseriadas hicimos el recorrido de la Copa América. La Copa América, claro. Y bueno, todos los detractores de la selección argentina, de Messi, de Di María y todo eso, bueno, se mandaron al sobre, tuvimos un programa especial, estuvo bueno, pero bueno, ahora recorriendo un poquito que se cumplieron 3 meses de la Copa del Mundo. Qué lindo. Como cada mes se encuentra gorda. Yo tengo algo para leer, si quieren. Léalo. Bien. Bueno. Montiel corre en cámara lenta. se saca la remera y la pone en su cara. Dibu Martínez se desploma. Messi se arrodilla. Leandro Paredes corre hacia adelante para... Pero al ver al capitán en el pasto, vuelve sobre sus pasos para abrazarlo. Pesela va hacia el lugar donde se acaba de escribir la historia. El Kun Agüero corre más que cuando jugaba y llega en 12 segundos hasta donde está Messi. Tiene la camiseta de Otamendi. Scaloni no mueve un músculo. Algunos empiezan a pararse, se llevan las manos a la cabeza y caminan como sonámbulos. El único que parece consciente es el capitán. Levanta los brazos diciendo, ya está, ya está. Busca a su familia. Antonella todavía debe estar en el baño, bañada en llanto y dolores de estómago. Se empiezan a juntar cerca de la hinchada de Argentina. A nadie le sale todavía el dale campeón, dale campeón. Todo es alivio e incredulidad. No se puede sufrir tanto. Macron intenta salir en la foto consolando a Mbappé. Dibu demuestra que no es tan malo como dicen y va a levantar al pibe que le hizo 4 goles. Leandro Paredes va a buscar a Scaloni, el Lionel de Pujato. Se parte en llanto al verlo venir. Al final no era un robot. Empiezan a armar el escenario. Traigan ya esa maldita copa. Los familiares van llenando la cancha, arman una fila para recibir las medallas. Primero, los premios. Messi, Enzo y Dibu. A Mbappé lo invitaron a una fiestita a la que no quería asistir. Quiero la copa, dice Messi, con la ansiedad de todos y todas. Suena yerba brava en Qatar. Pasan los jugadores recibiendo las medallas. Otamendi se ríe en la cara de Macron. Messi recibe su medalla, mira la copa y no puede evitarlo. Se acerca a la caricia y la besa. El estadio y las millones de personas que miran por televisión explotan. Falta cada vez menos, pero los cataríes quieren robar cámara. Le ponen una bata que a Sandro le hubiera quedado bárbaro, pero va a ensuciar la foto de Messi levantando la copa. Infantino y el jeque se deciden. El capitán de nuestras ilusiones agarra nuestro sueño con ambas manos y camina como bailando cumbia santafesina. Los compañeros acompañan con gritos. 3, 2, 1, saltan todos. Argentina campeón del mundo. Aparece otra copa. El Kun se carga lío a Cococho. Los familiares entran y saludan a Scaloni como al profe de la escuelita de fútbol. 2 tipos se paran atrás de Di María. Les pregunta si pasa algo. Le dicen que están cuidando la copa. Se van al vestuario. La caravana de la ilusión eterna recién empieza. Tiene la teoría de que mal es bien y afirma sin rubor que ha comprobado en firme que peor es mejor. La usa. Bueno, eso lo escribió un chabón que se llama Juan Stanisi y que está en un libro que se llama Ilusión Eterna, Historias de Amor, Locura y Mundial. Tal cual. Tan. Fenómeno. Fenómeno. No, me quedé pensando en el título cuando decía de locura ahí y cómo falta la llegada a Argentina, que es como... ¿La llegada acá? Sí. No, eso es tremendo. Fueron días y días de ver videos de la gente. Meses. Sí, sí, pero yo me acuerdo como que eran como, no sé, mucho, mucho, todo el tiempo. ¿Qué estás haciendo? Mirando videos de la gente festejando. Uno se sentía como la mujer de Gente Rota que ve La Casa de Papel. Sí. No sé cuándo termina esto de Gucci. Porque es película eterna. La seguiría viendo porque está buenísima. Vos me vas a redecir, claro. Estas vacaciones no fueron vacaciones porque estuvimos viendo videos. Necesito que me den vacaciones porque estoy cansadísima del mundial. Me duelen los ojos. Pero qué bien se la pasó. He hecho una bola de nervios. Todo ese noviembre, en la previa, diciembre, lo que siguió después, los que nos tocó por esa mala leche de la vida estar laburando y viendo los partidos en el laburo o viendo pasar las caravanas o teniendo que entrar corriendo, terminar de ver el partido en casa, ir corriendo y ver después la caravana, todos los que fueron, cómo se vivió. Hermoso. Yo tengo recuerdos de cuando fue en el 98, de la caravana, una de las caravanas del mundial, que fue como esta, o sea, imposible llegar, de toda la gente que bajaba. Y el 98 vivía, no sé, un cuarto de lo que vive acá. Poco ahora. Menos, depende del censo. Según en qué año según se haya actualizado. Censo, la mitad. ¡Qué mortal eso, boludo! Después quiero preguntar por y, qué es así. Y creyendo en el censo de ahora también. Digamos, porque también eso es 39.000. Estábamos hablando del de ahora. Ah, perdón, pensé que hablaban en el bueno, según el censo, la mitad. La mitad. Sí, Dios mío. Bueno, nada, fue un momento espectacular que tiene detractores mismos argentinos, que se entiende también lo que dice, los que son sensatos, ¿no? Porque después hay gilada, ¿no es cierto? Pero se entiende un poco lo que se plantea, pero es imposible discutir la felicidad que genera, no sé, discutirla y explicarla, o sea, es como, es propio de un pueblo que tienes la identidad peronista y lo lamento pese a que le pese, pero es lo popular. Bueno, el peronismo pudo capitalizarlo y los demás no se quieren sentir relacionados a eso, referenciados. Lo lamento. Pero la felicidad popular que se expresa en elecciones, que se expresa en, bueno, ganar un partido de fútbol, que me cago de risa con los mexicanos que nos bardean, que no tenemos comida. O sea, que ¿qué? Claro. Comieron hoy, tipo, como si fue. Pero bueno, no van a entender. Sí, así le fue cuando preguntaron dónde estaba Messi también. Sí, sí. Recién fue. No para bardear a los hermanos mexicanos, ¿no? Pero pobres, estar tan cerca de Estados Unidos les quema un poco la cabeza. Sí, tienen el córdice ahí. Yo tengo algunas cosas. A ver. Una de las cosas así que me pasó es, se me vino todo el tiempo en todo este mundial, pero no solo por que lo hacíamos en lo de la Sudamericana con periodistas, la canción de Agarrate Catalina sobre el fútbol. De la violencia. Cuando, no. Ah. La que empiezan a ganar, ese tema después lo podemos buscar, en otro sí. momento lo podemos poner. Y de golpe nadie confía en la selección uruguaya. Y de golpe empezamos a ganar y a todos les gustó el fútbol. Ah, sí. Y acá sí. con Scaloni es lo sí, mismo. Scaloni era lo menos. ¿Cómo vamos a poner una persona que no sabe nada? ¿Qué pasa con Messi? Con un Messi que en Barcelona le va bien y acá no le pone cuerpo. Un montón de construcciones que de golpe en esta era como negro, ¿te acordás? De 2 años, 3 años. Homero años. Con los isótopos de... Estaba pensando lo de mismo, pero... Se apreciaron comentarios de gente que es como... ¡Apa! Ahora éramos todos escalonetas. Ya perdieron los perdedores. Pero Homero se da vuelta al toque. Y los detractores de la selección aguantaron hasta que no tuvieron chance. Hasta que no es tuvieron que, chance. Porque encima al perder el primer partido fue como... ¡Ah! ¿Viste? Mirá. Que 30 partidos invictos, ¿sí? Esta, la papa era esta. Y no, al sobre nomás, es cierto. No, sí. Y también digo eso, como una de las cosas es, siempre va a ser difícil. Nunca va a ser Brasil 3-0, 3-0, 3-0, nunca. O sea, siempre la vamos a tener que remar por todos lados y me parece que está bien. Pero me parece que está bien pensando en esos comentarios de hace muchísimos tiempos sobre Messi y la jugada de Messi en el Barcelona, que era su equipo del alma y el corazón. Ahora dicen lo mismo en el PSG, PSG, que no hace nada en el PSG. Y la Argentina, lo que yo pensaba ahí, tiene que ver con algo que para mí Messi lo desarrolla un montón, que tiene que ver con el juego en equipo. Y que cuando Messi consiguió en la selección argentina tener un equipo y no ser Messi, digo, porque es a veces mejor armando que metiendo el gol, aunque es muy bueno metiendo los goles, cuando consiguió ese equipo y cuando la selección tenía una mística y cuando cantaba en el vestuario y cuando se bancaban y después empieza a aparecer que uno que llama al otro para decirle que no juegue, que cómo va a jugar si está lesionado, que el otro que si está triste, que el otro que va al psicólogo, cuando salió el humano y cuando salió el equipo, ganó. Y digo, y Barcelona lo que pasa era eso, era su familia. Igual para mí también tiene otras cosas, intervienen, que ahora sea mejor armador que jugador también responde a su edad y su estado físico. Él hacía ese mismo trabajo, pero era mejor definiendo, digamos, cuando era joven. Y yo creo que sí tuvo buenos equipos Messi, donde también se sintió muy hermano. Lo que sí necesitó él fue madurar. Él necesitó ser más grande. Y tuvimos suerte. O sea, no es que no hubiésemos ganado en otras condiciones a otros equipos, pero sí, seamos sinceros que tampoco fue. O sea, qué sé yo, no nos cruzamos con Brasil, que Le podemos ganar, pero nos da miedo. Yo creo que el mérito de Scaloni estuvo en armar el equipo. En pensar en armar el equipo, por supuesto que Messi y 10 más, pero el mérito me parece que estuvo ahí, en poder hacerlo. Quizás la maduración de Messi fue la que habilitó a que eso se pueda hacer, quizás, no sé. No, y lo de Scaloni es que tenía muchos equipos, a todos con Messi, pero todos jugaban distintos todos los equipos que tenían. Sí, pero la apariencia fue que Sampaoli no pudo hacerlo, que Pekerman con la idea no pudo hacerlo. Muchas veces que son técnicos que quizás requieren más tiempo con los jugadores y la selección no les da eso. Y me parece que Scaloni, trabajando calladito, todo fue buscando para que él esté cómodo, porque es el mejor del mundo. Y que, o sea, para mí, aparte, Messi lo tenía en el Barcelona. Y una jugada que para mí es zarpada, que creo que es con Leandro Paredes, el genio hermoso divino de Neymar, y él en el Barcelona, donde un penal la pasa al costado. Messi va a patear el penal, no sé si la vieron. Va a patear el penal y en vez de patear el arco, la pasa al costado para que la meta otra. La iba a meter Neymar, la mente creo que Leandro Paredes o alguno de esos. Y eso fue hace un par de años. Y es esa jugada en equipo de chiste. O sea, le están jodiendo. Y digo, y ahí es como que es otro el fútbol. Porque no es el... Bueno, están disfrutando. El que se saca la foto, digo. Y Messi tuvo siempre un perfil ni. O sea, el mejor del mundo y el... Y no tiene muchos puteríos. No es el Kun Agüero que todos amamos, pero... Sí. De hecho, la serie de la Copa América... está bien, en Netflix. Bien preparada para envalentonarnos. Porque también la Copa América se le ganó a Brasil en el Maracaná. Se le ganó a Italia en Wembley. Y se le ganó al campeón del mundo. Se le ganó al campeón del mundo la final de la Copa del Mundo. Qué llorones que resultaban ser los franceses. Increíble, yo no lo puedo creer. Y le ganamos al subcampeón del mundo y por las dudas nos despachamos a Holanda, digamos, en el camino. O Países Bajos, discúlpeme, señor. Es decir que Argentina, para el que dice que no, sí, se cruzó. Perdimos con el rival que nadie pensaba perder. Y después la verdad que fue jugando cada vez mejor y yo creo que a Francia lo bailó. Fue un baile, pero... Y bancamos esa pérdida, porque es como esa gente no se saca más, ¿entendés? Le ganaron al campeón del mundo. Sí. Yo, después de que no le gano a nadie, voy con una bandera. Yo le gané al campeón del mundo. ¿Vos podés decir lo mismo, papé? Claro. Y el técnico puede decir que él dijo que Argentina iba a ganar, igual iba a salir campeón del mundo. Che, nada que ver, pero que ver. Hubo un accidente en Bangladesh y murieron personas en el día de ayer que tanto nos acompañaron. Siempre que pasa algo en Bangladesh muere mucha gente, porque es mucha gente en un espacio muy chico. Sí, eran 20 y algo y no sé cuántos heridos también. Pero hay de todo, pero... sí, terremotos, aludes, monzones, de todo, y siempre es bocha la gente que muere. Que fue muy muy fuerte cómo alentaban a la selección, cómo estaban ahí. Otra cosa para recuperar fue que Argentina también le ganó a Francia en la juntada de firmas. Eso estuvo muy bueno. ¿Cómo era? Francia estaba juntando firmas para que se juegue de nuevo la final y Argentina juntó firmas para que Francia deje de llorar. Y le ganamos. Bueno, se hizo justicia. Y a partir de ahí, bueno, primero algo, Francia segundo y después seguimos enumerando. Sí. Yo ahí también la mística me parece zarpada, me parece que es algo que tenemos en nuestro país, que a veces nos olvidamos, pero que es como esa picardía de mística, de que es contagiosa, que es alegría, y que se da en espacios militantes, se da en el fútbol, se da en lo que nos apasiona. Pero aparte, sí, o sea, si nosotros tenemos que fumarnos, que porque estamos en Qatar, a Messi le tienen que poner la túnica del príncipe... Cuando estamos en Argentina, festejamos como queremos, con un bebé con la cara de Mbappé. ¿Cuál es el problema? Claro, no es ninguno. Falta de respeto eso. Y zarpado. Ya que habíamos recomendado el video de los Cordyceps, también vamos a recomendar el del final del mix de audio. Son los festejos filmados por Otamendi, que están muy... La cámara de Otamendi. Sí, la cámara de Otamendi y la del Kun Agüero lo valen mucho. Pobre el Kun Agüero, yo quiero decir que pobre. su relación con Messi. Me fue muy fuerte. Yo sé que no es compañero. Casi se olvida del hijo. Se olvida del hijo en Qatar. Y está bien. Estaba subiendo. Es lo importante. Al avión con los compañeros. Y el pibe estaba en una habitación del hotel. Pero es muy lindo saber que se siente campeón del mundo. Porque muchas veces desde acá es difícil pensar que no jugó un partido, que no estaba en la lista porque no podía. Digamos, bueno, pero bueno, lo que los demás se lo hacen sentir. Sí. Como vos sos parte de este grupo. O sea. ¿Viste que te ganamos con el equipo? Que Messi no compartía habitación con otra persona. De hecho, yo solo. Mucho de este tiempo, ese de ojos marrones, que es un tema de ahora nuevo, que sí. Ella sí se lleva bien con mis amigos, era empezaban con Messi de Paul y de golpe aparecían con fotos con Messi viejas, el Kun y Messi y yo. Bueno, el Kun igual puede decir que de Paul está cumpliendo bien la función de cuidarlo. No, pero hasta ahí. Por eso Messi duerme solo. Digo, dormía. Tampoco le va a dar tanta confianza. O sea, ¿sabés los años que tienen de amistad con el Kun? Bueno, no quedó en el audio, pero de Paul decía, yo sabía que él también tenía miedo en la final. Por las dudas, si alguien no sabe quién es el Kun Agüero, es el ex de Karina la princesita. Aclaro. Bien. Está bueno. Hoy pensaba justo, qué garrón nacer ahora. Porque onda, hay que construir toda la conciencia para salir campeón del mundo, pero además con conciencia, porque el próximo mundial 4 años como que lo sabés, no corre, uy, qué bajón, ¿no? ¿Les parece, ya que nombraron a Woz, nos vamos con arrancármelo a la tanda? Dale, no lo nombramos, pero nombramos a Woz. Y no dijiste ese no es de Woz. Ah, ¿y cómo hoy no dijiste que era de Woz? No, dije hay un tema que yo estaba contando un tema. Ah, bueno, no, ese tema es otro tema, no es tan bueno. Bueno, entonces está bien lo que vamos a hacer. Bueno, dale, pon el tema de Woz. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar. Las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pida que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervio. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, pues sintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un sax si queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Es la hora 16:32. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Carlos Salorinti, Monina King, Gómez Marchieri, Martín Rodríguez, Natalia Matamala, Roberto Sicilia. En Seriadas, temporada 3. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. La propaganda política como entretenimiento. Otro auspicio. Es bueno que te enteres qué estamos haciendo por tu ciudad. Te quiero hablar a vos, vecino. ¿Sí? ¿A vos? ¿Y sabés por qué? Porque estamos intentando hacer las cosas bien. Qué triste que algunos vivan en lugares precarios y desprolijos. Porque los que viven allí sufren. Vos podés darle una mano. De pintura. Sí, porque donando un litro de pintura del color que se te cante, vos podés colaborar en la campaña haciendo más digerible la pobreza de los otros. Mirá qué diferencia. Sigue con goteras, sin luz y sin cloacas, pero ahora es más colorida y menos dañina a la vista de los que no viven allí. Fomenta el turismo que busca pobreza colorida y cuida tu conciencia. Una mano de pintura hace la diferencia. Gracias por su colaboración. Son siempre tan dispuestos. Luego ponemos la casa en venta para que alguien que tenga el dinero para pagar un sueño lo pueda cumplir. Y a los que vivían antes, los desplazamos de la zona, logrando así una revalorización inmobiliaria del barrio. La única manera de seguir soñando es que tu sueño no se cumpla. Es tan lindo soñar que vamos a dejar que sigan soñando para siempre. En Seriadas, temporada 3. Bueno, llegamos así, esto, al final, fin. Al último es que, bloque. Además, hasta que arreglemos la cortina, lo siento. Fue como de golpe, como, fue como, ay, traca. Buen día. Pim, pam, pum. Es así. Cuarto bloque, cuarto o quinto. Cuarto, no sé. Cuarto y último. Ah, bueno, lo dividimos así en media, media y media. Qué bien organizado que está este programa, impresionante. Pero la gente no se da cuenta, se piensa que es así el programa. Es que lo es. Es que, claro, de una. Es la identidad. Creo que se dieron cuenta en el 2019 en el primer programa, pero bueno, por las dudas reforzamos siempre. Antes estaba re bien organizado. Antes. ¿Vieron que hay cortina? Bien. Bueno, esto sigue siendo En Seriadas, temporada 3, la FM Pocahuyo 91.1. La radio comunitaria del pueblo. Exacto. Son las ya 16:38 de Nos la tarde. Estamos yendo. Pero antes. Sí, vamos... ahí un poco fue como. Ojo que se vienen las elecciones, ¿no es cierto? Guarda. ¿Las qué? Pasan cosas en San Martín y siguen pasando. Así que, bueno, las elecciones siempre son un buen momento, ¿no? ¿Vos qué sabes de eso de mí? Ah. No sé nada. ¿Qué elecciones de qué hay? Hay de todo. Lo que quieras. ¿Qué querés? Tengo. Parece que te estoy vendiendo elecciones. Tenemos elecciones de centro de estudiantes, tenemos elecciones de comisiones directivas municipales, tenemos de todo. No son tan fáciles con las colectoras y estos que aparecen que no tienen candidato a intendente o tienen intendente y no tienen concejales. No es tan sencillo, pero los muñequitos de ahí arriba son bastante conocidos. 16 de abril van a ser las elecciones en toda nuestra provincia, elecciones a gobernador, a diputados, a municipales, o sea, a intendente y concejales, a consejeros escolares. Y en eso hay un bardo, es un bardo. La cantidad de colectoras que hay a nivel provincial es como... Y ya que sean 6 candidatos a intendente, por ejemplo, es un montón. ¿6? No, sí, un montón. 6 repartidos en 15.000 listas. Claro, aparte. Una cosa así, más o menos. Pero que la mayoría la tiene uno solo, así que no tenemos problemas. Yo quiero contar una anécdota de una lista colectora de otro partido que fue a presentar, armaron todo y fue, pero ese no era nuestro candidato intendente, nosotros íbamos con otro. No. Así que se lo tuvieron que cambiar, pero era como la costumbre. Bueno, ustedes siempre van con este. No, ustedes. Ah. Todos siempre van así, como siempre tienen muchas colectoras, así que esta también debe ser. Bueno, qué sé yo. Estaba un poco guiada la junta, ¿no? Bueno, así estamos, era como... Arrancamos el bloquecito con eso y bueno, y lo que se viene ahora esta semana, ¿no? Y esta semana, ¿qué tenemos? El 24 de marzo. ¿Qué actividades o qué se está pensando? ¿Cómo va a ser este el viernes, si no me equivoco, no? No. El jueves. El jueves. No. El viernes 24, exactamente. Viernes, pero antes en la semana hay actividades. Pato nos puede contar un poco de esas actividades que se van a estar dando. Sí, por las dudas, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, ¿no es cierto? No hay que aclararlo. Viste que como se vienen las elecciones y hay algunos partidos que reivindican algunas cosas, hay que por ahí aclararlo, no está mal. Pero bueno, desde la Comisión por la Memoria va a haber muchas actividades, además de lo que es la convocatoria a la marcha, que va a tener repintada de pañuelos. Eso va a ser el mismo viernes 24, desde las 2 de la tarde, en la plazoleta Fito Taberna. Ahí. ¿Qué pasa? Y ahí es la convocatoria donde supo ser esa plazoleta que homenajeaba y recordaba a Fito, y ahora hay algo a mitad de camino desde hace... Que no sabemos qué estamos. 6 años, ¿cuánto hace? Un poco más también. Me dan ganas de sacar mi tema, pero voy a dejarlo porque también es un tema que está bastante parado, que se secó. Mi tema. Se secó en los cajones. Es como Jumanji, la caja cuando empieza a hacer ruido. Sí. Tremendo. Pero bueno, la convocatoria es ahí, en la plazoleta. Desde la Comisión por la Memoria nos mandaron el cronograma porque hay proyecciones para las escuelas de Argentina 1985. Qué bueno. Que es una muy buena película, es muy gráfica, para ver. Me parece que a los chicos y las chicas del secundario, en este caso, que son quienes están invitados, es una película muy gráfica, y no es esa película que por ahí los va a sacar de tema inmediatamente, digamos, sino que es una peli que me parece que los puede enganchar bien. Va a haber 4 proyecciones, martes y miércoles. Después va a estar el segundo encuentro por la memoria que organiza la Secretaría de Cultura con obras de teatro, que van a ser también para escuelas. Hay una que no me acuerdo el nombre, que es la del cofre, la de la compañía del cofre. Después está Cabe en un pez y Potestad. Y Cabe en un pez va a estar abierta al público el mismo viernes a las 21 horas. Eso en el marco de las actividades. Seguramente habrá alguna actividad más, pero bueno, esto rápidamente, así en cronograma. Bien, muy bien, perfecto. Quería decir también que para quienes no han tenido la oportunidad, la película Argentina 1985 se va a proyectar desde el jueves en el Centro Cultural Cotesma, y también que la peli está en Amazon Prime. Ajá. Y que hay muy buena predisposición en todo el país, se está pasando en los espacios Inca, en cadenas de cine, justamente no solo porque la peli compitió en el Oscar, sino porque la fecha... lo amerita. Exactamente, eso. Alta película. Igual que bronca que haya ganado la película. Estoy podrida de las películas de la Segunda Guerra, loco. Y de esclavitud. Basta. Ya no pueden hacer nada nuevo. ¿Qué van a contar, boludo? ¿Por qué no le eligen películas que cuentan historias que no se cuentan? Andá para allá, bobo. Claro. Ah, se reno. mientras decís eso, pienso, ¿por qué no elegí una cortina que sea todo música y no que tenga fantasía? Igual vale decir que yo tengo algunos comentarios acerca de la película. La defiendo, tipo, bueno, va a competir en los Oscars, que gane, ¿no? tengo una argentinidad que me viene sucediendo de noviembre, que no sé de dónde sale. Claro. La patria. Ganemos lo que sea. Le ganamos un campeonato de futsal también a los franceses, así que mundial. Pero además, uno quería que ganara porque era la tercera también. O sea, recordemos que La Historia Oficial y El Secreto de Sus Ojos. Exacto. Son las dos pelis que habían ganado. Era como... Y dale, las elecciones 2023 presidenciales. Si la señora tomara otra decisión, podría convertirse en el tercer mandato también. Epa. Qué difícil que está todo, chique, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un país, una ciudad, un barrio. Después me voy a buscar, me voy a poner a sentarme a buscar ahí todas las coincidencias de tres cosas para elegir creer, ¿no? Sí, pero acá que... la compañera bien sabe que estamos con un problema habitacional grande acá. O sea, hacer un barrio no es tan sencillo. No, no, no, no. Yo digo, lo cercamos y hacemos. Porque me pensé en la provincia y no sé si quiero ser parte de un país que sea Neuquén. Pero tal vez de uno más chiquitito. No estás neuquinizada todavía. Más chiquitita. Mira. No me dejaron, no me dejaron. Supera con sus dramas los de Falcon Crest. No, no, no, yo no sé, no, no quiero, no quiero hacerme con nadie. Yo quiero un país donde viva yo sola. Me gusta, me gusta. Yo quiero una isla. Claro. Me copa. Viste que en Instagram cada tanto vuelve a surgir esa serie de fotos de una casa que está en una isla, que es una piedra gigante en el medio del océano que tiene como un pasto así, y hay una casa ahí. ¿Decís? O sea, ¿de dónde saca lo que sea? Si yo nací como el principito, ¿entendés? ¿Qué onda? Devuélveme ese coso, ese mundo. Bueno, pero a ver, tranquilamente te abastecés de pasto. Croquetas de pasto. Croquetas de pasto. Con huevos de gaviota. Ojo. Bueno, bueno, esperemos. Al final tenía todo, pescaba, onda, ya estaba no, re bien. Salvo que se vea por otro lado, pero por ahí no se puede llegar al agua. Para octubre falta tanto. No se puede llegar al agua, estás como en Caleuche. Vos. Estamos como en un... No se puede llegar. Tuk tuk, tuk tuk, Jumanji. Che, che, no, igual hicimos ahí como un... ¿Vieron ese que va cerrando así y escribís? Un cadáver exquisito. Un cadáver exquisito, así de golpe, frase, nos fuimos. Nos fuimos. Cada uno está pim, en pam, una. Pum, digan lo que quieran. La. Griten, aplaudan. Esto para... Pero ya que tenemos la cortina de Ojete Calor y que estamos hablando de cuestiones políticas, ¿podemos mandar un mix de audio o volvemos para despedirnos? Bueno, dale, me gusta. Vale decir que Ojete Calor es una banda conformada por el actor español de Balada Triste para Trompeta, que no sé cómo se llama, y otro actor español también de comedias. Hicieron esta banda que se llama Ojete Calor, y el tema que nosotros usamos, que vamos a usar de cortina, es Qué Bien Tan Mal, que le vamos a sacar la primera parte y la última para que quede una cortina precisa. Vamos con el audio y volvemos ahí. Dale. Un toquecito al piso. Mi amiga Maribel tiene la teoría de que mal es bien. ¿Que Messi es el mejor jugador del mundo? Es tan falso como los 30.000 desaparecidos. Tiene la teoría de que mal es bien. Hoy tenemos 25.000 policías en los barrios. Tenemos el anillo digital alrededor de toda la ciudad y desde enero nos hicimos cargo de la venta minorista de droga. Y afirma, sin rubor, que ha comprobado en firme que peor es mejor. Y medio país, quiero decirles que claramente debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. Debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. Hay que bien tan mal, hay que bien, hay que mal. ¿Vos no le reconocés nada bueno? Ponele a Videla, bueno. Vos no le reconoces nada bueno. Ponele a Videla, bueno. No le reconoces nada bueno a Hitler. Hitler terminó con la desocupación. No le reconoces nada bueno a Hitler. Hitler terminó con la desocupación. Hay que bien tan mal. Hay que bien. Hay que mal. No le voy a conceder nada al marxismo cultural. De todos ya saben que el Ministerio de la Mujer... Pista. Ya saben que el Ministerio de la Mujer... Pista. Ay, qué bien tan mal. Ay, qué mal. Qué regular. Así somos los argentinos. Estamos predispuestos, ya tenemos preparado el quilombo en la puerta. Insoportable. Ah, bueno, está bien. Bueno, la dirigencia, vamos a ver qué hacemos. Somos jodidos los argentinos. Qué pueblo de mierda. Qué pueblo de mierda. Enseriadas, temporada 3. Ay, qué bien seriadas, ay, qué bien tan mal. Enseriadas, no estoy normal, no me puedo levantar. Carlos Salorinti, Monina King, Gómez Marchieri, Martín Rodríguez, Natalia Matamala, Roberto Sicilia. Enseriadas, temporada 3. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Qué bueno ahí esos audios. Estamos esperando para refrescar la cortina, pero bueno, ahí estaba. Nos hicimos cargo de él. me gustó el de los candidatos que parece los de Capusotto, ¿viste? De todo por dos pesos, no los de Capusotto, los de todo por dos pesos. Colesterol mal. Colesterol mal. Tiroides regu. Regu. Y glóbulos blancos no se observan. Directamente. Parece que estabas hablando de alguno de los candidatos, ¿no? Sicilia era. No te venía a la cabeza. No, no me acordaba. Igual no lo digamos tanto así, no se acuerdan. No, yo no me acuerdo. Se me confunden ahí algunos nombres de los candidatos. De hecho, hay un candidato como Río Seco que se me va con el rolo, como que se me mezclan ahí los nombres. Sí, Río Seco. Caleuche sin agua. Río Seco. ¿Viste que está tremendo. Está tremendo el asunto. Claro. Está tremendo. Bueno, siendo las 16:52. Nos estamos yendo. Puntito. Nos estamos yendo y. Bueno, decirles que vamos a. Perdón. Que vamos a seguir estando todos vamos los lunes. Vamos a retomar las grabaciones de los de en vivo, aunque Pato no quiera. Para mí sí, porque facilita que el programa llegue a más personas. Y porque nos ven, y miren, yo estoy colorada este año. Sí, te iba a decir, te hiciste un balasage, ¿no? No sé. Solo calash. Le dije a mi sobrina, quiero tener pelo rojo. Y me dijo, bueno, pero no todo, el 70%. Te hizo bien, me gusta. Tienes como reflejos de otros colores. Quiero decir que me dice, no, porque es como el 70 para no decolorarme todo. Me coloré una parte nada más, pues si no me tenía que decolorar todo. Y me hice un TikTok pelo colorado y dije, yo quiero hacer esa. Y acá estoy. Perfecto. Aguante TikTok, compañero. Te veo ahí interactuando mucho con TikTok. Yo soy más de la época del TokTok. No sé si eso, sigue. ¿Qué es eso? Bueno, siendo entonces, se pasó un minuto más, siendo las 16:53, recordarles que vamos a estar todos los lunes de 15 a 17 horas por la 91.1, por la aplicación de la radio, por Facebook prontamente, seguramente ya el próximo programa estaremos ahí. Y un tema que quedó afuera, pero que no tan afuera, porque es el 4 de abril, es que sucedió el juicio de Fuente Alba 2, que vamos estamos contentos y contentas, pero vamos a hablar más profundamente del programa que viene, eso vamos a hacer algunos audios. Voy a ver si puedo engancharlo a Esteban Rodríguez Alzueta, que estuvo ahí con Sandra. Por ahí nos tira un audio. Vamos a ver, para hablar un poco más. La cuestión es que los milicos están todos condenados y que era algo que no se esperaba. Aparentemente no estaban dadas las condiciones. No nos mostraban que iba a ir por ese lado. Pero después de 16 años, algo de justicia se hizo. Y de eso vamos a charlar en el próximo programa. Y vamos a hablar de... Ya les tiro la serie para que la vayan viendo. Así pueden interactuar más con nosotros. Vamos a hablar de... ¿cómo se llama? División Palermo. No me salía... Tenía miedo de decirlo, que no sea, viste, después generar expectativa. No me salía la primera palabra. División Palermo, una serie argentina que está en Netflix para verla y que es muy divertida. Capítulos de 20 minutos, tac, tac, tac, así. Se termina prontamente. Yo sí. Casi la estoy terminando, de hecho. Bueno, chique, tengo una agenda ocupada. Sí, ya sabemos. Bueno, y desde acá, nada más... ¿Vamos a escuchar un tema más? Sí, lo único es que vamos a seguir pidiendo cárcel para Sovich. Eso es, sí. Es importante, aunque lo retomemos el próximo. Lo vamos a retomar, por supuesto. Sobre todo porque se vienen elecciones y hay partidos que le hacen coba y que lo protegen. El partido provincial. Básicamente igual lo cobijan varios. No sé con qué tema quieren despedirse. Poné el de Agrupación Mamanis... Hongo por hongo, ya que estuvimos hablando de una serie de hongos. Bien. Entonces nos despedimos con eso hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. ¿Qué ibas a decir? Agrupación Marilyn. ¡Agrupación Marilyn! Y si Yerba Brava volvió, ¿por qué no puede volver a Agrupación? Vuelve todo. Antes de irnos. Me enamoré. Le mandamos un saludo y un gran abrazo a toda la hinchada del Lobo.